día de San Eugenio, yendo hacia el velado lo conoció. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Comadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, ella al mirarlo se estremeció. Gesto altivo y descubriéndose la dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado al lindo pie. Con el trocito abrileño, él toreaba y a verlo fue. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creyó morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia allí. Un relicario sacó del pecho que ya enseguida reconoció cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote